Los últimos acordes del himno nacional, ya se duerme Santa Clara sobre la ciudad. Buenas tardes, bienvenidos damas y caballeros, esto es Canción a Quemarropa, el espacio de música de autor, de World Music, de Jazz, de Haití, de Radio Onda Joven en Rosario y Radio Guiniguada. Cumplimos 9. Haití en Radio emite a través de la 95.0 de la FM para la zona de La Laguna y Metropolitana. También puedes estarnos escuchando, como te decimos, en la sintonía 105.9 de Radio Guiniguada en Gran Canaria. Y como no, también en Onda Joven en Rosario, nuestros amigos que emiten en la 103.6. El cóctel Molotov de la barra. Una página web también de referencia, la de Haitiden, www.haitidenradio.net. Mezclando en nuestros juegos el eco de... Les saluda en la realización técnica y locución de este programa Héctor Martín. Empezamos con un tributo a un escritor fallecido lamentablemente en las últimas horas. Aunque siempre sin saber. En cada esquina un amigo, en cada ruido y rodada, dando la vida morena, perro de la fraternidad. Tudo se discute neste mundo, menos uma única coisa que não se discute. Não se discute a democracia. A democracia está aí, como se fosse uma espécie de santa de altar, de quem já não se esperam milagres, mas que está aí como uma referência, a democracia. E não se repara que a democracia em que vivemos é uma democracia sequestrada, condicionada, amputada. Porque o poder do cidadão, o poder de cada um de nós, limita-se na esfera política, repito, na esfera política, a tirar um governo de que não gosta e a pôr outro de que talvez venha a gostar. Nada mais. Mas as grandes decisões são tomadas numa outra esfera e todos sabemos qual é. As grandes organizações financeiras internacionais, os FMIs, as Organizações Mundial de Comércio, os bancos mundiais, a OECDE, tudo isso. Nenhum desses organismos é democrático. E, portanto, como é que podemos continuar a falar de democracia se aqueles que efetivamente governam o mundo não são elegidos, eleitos democraticamente pelo povo? Quem é que escolhe os representantes dos países nessas organizações? Os respectivos povos? Não. De onde está então a democracia? Ronda mi pecho un abril, brota un clavel en mi piel. Cojo otra vez mi fusil, grandola de mi querer. ¿Cuánto te vamos a echar de menos, José Saramago, maestro de escritores, que nos recuerda, por ejemplo, tu ensayo sobre la ceguera? Para vengar los agravios. Te escuchábamos ahí en un apartado de tu discurso bastante guerrero, hablando de la democracia y de la captura de la misma. Quedará tu abundante bibliografía y, por ejemplo, discos que hiciste con Luis Pastor, el que escuchamos. Y está ya la primavera, primavera de color. Precisamente en el año 2006, estos dos maestros, cada uno en lo suyo, por una parte el genio José Saramago, y por otra parte el cantautor de origen extremeño pero madrileño a todos los efectos, Luis Pastor, sacaban un disco excepcional, se llama En esta esquina del tiempo, y nosotros hemos seleccionado una canción de estas para disfrutarla hoy en el clásico de canción a quemarropa. La canción que hemos seleccionado se llama Cántiga de Sapo. Hay que decir que hubo dos versiones de este disco, una cantada en portugués y otra, por otra parte, en español. Vamos a coger la española. Bueno, lo dicho, el clásico de esta semana en canción a quemarropa se llama Cántiga de Sapo. Ya mastiqué soledad, tenía sabor de cobre y un regusto en la lengua, más amargo que el verdete. Y un regusto en la lengua, más amargo que el verdete. Ya canté con voz de sapo, rosas de un cielo cercano. Con hilo cosieron mi boca, en una vara me clavaron. Con hilo cosieron mi boca, en una vara me clavaron. Volé con plumas de ceniza sobre las aguas abiertas, sueño de ala y acabada, con apariencia de viento. Volví al sapo que era, cayó mi boca cerrada, la triaca, la mordedura, a la vara que me clavaba, a la triaca, la mordedura, a la vara que me clavaba. De mí el cielo, la noche que va pasando, el silencio, la soledad, la mañana aún tan lejos y las rosas marchitando, la mañana aún tan lejos y las rosas marchitando, debajo de mí la tierra, encima de mí el cielo, la noche que va pasando, el silencio, la soledad, mañana aún tan lejos y las rosas marchitando, la mañana aún tan lejos y las rosas marchitando. Seguimos tributando a gente que no está con nosotros, en este caso se trata del timplista José Antonio Ramos. El pasado 4 de junio se cumplían 2 años de su desaparición. Evidentemente han pasado como un rayo, ha pasado bastante veloz estos 2 años y las muestras de cariño, de condolencia, también de recuerdo abundan en el panorama cultural de las Islas Canarias. Hemos conseguido una grabación del pasado 2 de junio del año 2008, cuando era el primer aniversario de esta muerte. Bastantes músicos se unían para hacer un concierto sensacional y el registro nos lo ha cedido amablemente el ente autonómico, la Radio Canaria, en concreto nuestro compañero Job Ledesma. Muchísimas gracias, porque lo podemos disfrutar. Soy un viejo pupitre de escuela. Este concierto tiene una banda base bastante importante, por ejemplo el batería Valentín Iturat, el bajo Javier Saiz, José Carlos Machado al contrabajo, Carlos Orama a la guitarra, Antonio Toledo también a la guitarra, Andreas Prisfis a la flauta, clarinete y saxo. Hay que decir que todo el mundo quería colaborar de alguna forma, por ejemplo Domingo Rodríguez el Colorado, ese maestro del timple, la gente de Mestizay. También intervenciones gloriosas de Mariví Cabo, Luis Morera, quien no lo conoce de sus trabajos del Taburiente, también Javier Ruibal y Javier Pasariño. Es decir, casi el panorama total del Estado español en relación al folk. Soy lo que fuimos ayer. Vamos a escuchar una parte del concierto, ya te digo, nos lo ha facilitado la Radio Canaria, el sonido de este concierto, y vamos a disfrutarlo. Hay que decir que si te quedas con ganas, este domingo a partir de las 10 de la noche, en el espacio conciertos de esta misma casa de Aitiden Radio, si nos escuchas en Aitiden naturalmente, vas a tener el placer, yo creo, de escuchar completamente este concierto, porque la verdad es que no tiene desperdicio, hay que disfrutarlo de principio a fin. Son mucha gente tocando y naturalmente desde Canción a Quemarropa el recuerdo más absoluto a esta que se nos fue, al timplista José Antonio Ramos. Thank you. Si mi niño se durmiera, si mi niño se durmiera, le daría un regalito. Una pellita di azúcar, una pellita di azúcar envuelta en un papelito. Si este niño se durmiera, si este niño se durmiera, arrorró, arrorró. Se nos había pasado un disco de un quinteto que seguimos mucho aquí en Canción a Quemarropa. Se trata del Belmondo Quintet. La guitarra tiene boca para cantar los amores. El núcleo central de esta formación está, como yo creo que te imaginarás, centrada en los hermanos Belmondo. Ellos son de origen francés, pero colaboran con una gran cantidad de músicos. Por ejemplo, ¿quién no recuerda un excelente disco con Milton Nascimento? Los hermanos Belmondo son Estefan Belmondo a la trompeta y el clarinete, y también, en este caso, en el saxo, el gran Lionel Belmondo. Saxo y clarinete también. También recordamos un gran disco que se llamaba Influence con el multiinstrumentista Youssef Lateef, uno de los más clásicos, por ejemplo, saxofonistas, pero también clarinetistas. De Youssef Lateef también recordamos una excelente participación con los hermanos Adderley. ¿Se acuerdan? El clásico saxofonista Cannonball Adderley y también el trompetista Nat Adderley. Cuando mi cuerpo la abraza. Nosotros de este quinteto vamos a disfrutar de un disco del año 2009. Llevó por título Infinite Live, es decir, es un directo. Y esto es una versión de un tema clásico, clásico de John Coltrane. Esto es Naima. Y otra las toco más. Thank you. Merci beaucoup, mille merci à vous tous. Love and peace, peace and love. Merci beaucoup. Porque hay otra música. Y esa otra música está en Canción a quemarropa. Dirige y presenta Héctor Martín. Momento ahora para adentrarnos en la nueva edición de Mauri Sánchez. Se trata de un disco denominado Groove Words y precisamente la palabra es groove, movimiento. Adentran el funk y es un gran pianista que es, por ejemplo, conocido por utilizar un estilo particular de piano, el Hammond. Muchos fans, mucho movimiento con músicos de la calidad y de la disparidad de Vargas Blues Band, por ejemplo, Kepa Junquera o Sole Jiménez, pero también gente tan importante en el mundo del jazz como Chuck Loeff a la guitarra o Randy Brecker. Precisamente la canción que vamos a escuchar se llama Miles Away y es en donde participa precisamente el trompetista Randy Brecker. Como este mismo pianista ha declarado, él bebe habitualmente de gente como Vangelis, Clapton o Santana, pero no de Coltrane o de Parker o de Corea o del mismo Miles. Es decir, que el título de la canción que vamos a escuchar, Miles Away, tiene un doble sentido. Es decir, que él está a millas de Miles Davis. La verdad es que hay que disfrutar también de este gran trabajo, insistimos, con gente de la calidad de la trompeta como Randy Brecker. Así suena este último disco de Mauri Sánchez. Espero que te guste. Thank you. Momento ahora para disfrutar de la música grabada en directo. Esto ocurrió el pasado día 10 de junio de 2010 en un café lagunero, en el Café 7. Se miró en el sueño. Se trataba del concierto de Socos Dúo. Ellos califican su trabajo como un viaje a través del siglo XX y la música contemporánea o moderna en el violonchelo Ciro Hernández y en la marimba César Martín. A lo largo del concierto nos estuvieron explicando que es muy difícil encontrar composiciones para su trabajo a marimba y violonchelo, pero por ejemplo sí encontraron este trabajo, tercer movimiento de Asobio Ajato, de la autor Héctor Villalobos. Vamos a escucharlo, como te digo, en el estilo particular de músicos de la tierra, orotavenses de Tenerife, Socos Dúo. Así suena. Thank you. caracol de mi triste. Estamos ya acabando Canción y Quemarropa por el día de hoy, pero no sin antes seguir repasando producciones canarias. En este caso es un guitarrista, se llama Ernesto Hernández y tiene un cuarteto y un nuevo disco con este cuarteto. El Blues del Anochecer se llama el disco. Y me hundo. Es de Tenerife y ha contado con músicos excepcionales como también el tinerfeño Luismo Valladares al contrabajo y los catalanes Chema Riera al piano y Xavi Hinojosa al batería. Y sufres mi silencio. Cuentan también con la colaboración del saxo tenor Alexander Ramos y la canción que hemos escogido para escuchar este disco más detenidamente es La Noche Temática. Espero que te guste estos temas porque la verdad es sensacional comprobar que en Tenerife, que en Canarias en definitiva, se está haciendo muy buen jazz y un ejemplo de esto es este último disco, insistimos, Blues del Anochecer de Ernesto Hernández Cuarteto. Así suena. De otros tiempos. Nuevo disco de una cantante conocida por su trabajo en el mundo del folclore. Es su asignatura pendiente. No tenía hasta ahora un CD en donde pudiera reflejarse, en donde pudiera enseñar mejor su trabajo. Se trata de Blanca Casañas. Hemos seleccionado un tema de autoría de un amigo de esta casa, de Mon Cabrera. Ellos todos son canarios, están luchando mucho por mostrar sus canciones. Y nosotros también muy alegres es demostrar este nuevo trabajo realizado en la factoría del Balcón del Valle. La canción que hemos seleccionado es una nana, se llama Nana de los Cayucos. Forma parte también de este ensamble de música y lectura de Ernesto Abad, que es conocido por su facilidad a la hora de componer cuentos y también leerlos. Y vamos a escucharla ya sin más, despidiendo este espacio Canción a Quemarropa. Y también recordar que el piano de esta composición es realizado por Francis Hernández, un músico también muy importante del norte de Tenerife. Lo dicho, hasta aquí Canción a Quemarropa. Muchísimas gracias por haber seguido con la atención habitual este programa y hasta dentro de 7 días que tendrás más Canción a Quemarropa en tu sintonía más cercana. Rescató recuerdos. Las estrellas en África susurran historias engañosas a los niños. Les cuentan leyendas de tierras en las que habita la felicidad. Los guían por rutas oscuras sobre el mar. Los niños a veces encuentran una voz que los guía en la noche de los miedos. De los niños solos, nana para los abandonados. Bajo la luna viajan los niños, sobre las aguas navegan tristes quimeras rotas ya antes de nacer. Niños de sonrisa leve, alas rotas en la noche, niños solos en el mundo. Viaje sobre un cuento de hadas tristes, solos hacia un mundo feliz. Niño piel de noche.